Hola, me llamo Milagros y para mí un derecho es que un niño pueda hacer lo que quiera y que nadie le impida hacer nada. Yo soy Álvaro y para mí un derecho es que no le tienen que pegar a los chicos, tienen derecho a jugar. Es algo que se tiene que respetar. Soy Giovanna Gorena y un derecho para mí es que es algo que los adultos tienen que respetar. Me llamo Martina y un derecho es para ser educado. Me llamo Tiago Ábalos y un derecho para que los niños estén cuidados. Hola, me llamo Wanda y un derecho para mí es tener familia. Hola, soy Johan González. Un derecho para mí es no ser maltratados. Hola, me llamo Erika. Mi derecho es que no le peguen. Yo me llamo Joaquín y para mí los derechos de los niños es para el cuidado de los niños. Hola, me llamo Alexander. Los derechos del niño existen para que nos protejan. Soy Santino y un derecho para mí es algo que se debe cumplir importantemente, como tener un nivel de vida apropiado. Me llamo Luciano, para mí un derecho es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Me llamo María Belén López y para mí un nivel de vida adecuado es derecho a la salud. Hola, me llamo Daniela y un derecho para mí es una educación. Hola, mi nombre es Nazareno y tenemos derecho a que no nos maltraten, a jugar. Bueno, mi nombre es Brenda, soy la seño de tercero y para mí un derecho es algo que se debe cumplir y es una obligación que implica mucha responsabilidad, tanto por parte de a quien le pertenecen los derechos como a quienes los deben cumplir.